y colosal. Tiene una mirada que nadie puede aguantar. Tierna y bella, no tiene igual. Y cuando baila es sensacional. Si le doy mi mano siento que voy a estallar. Si le doy un beso ya sabré lo que es soñar. Si le doy mi mano siento que voy a estallar. Si le doy un beso ya sabré lo que es soñar. Es una chiquilla de figura angelical. Tiene 15 años, me ha robado el corazón. Y cuando ella me besa me llena de ilusión. Oye mi amor, este es tu grupo real. Tiene una mirada que nadie puede aguantar. Tierna y bella, no tiene igual. Y cuando baila es sensacional.